Sección 68 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 14. Nada más fácil que decir mañana. Lo espantoso era entrar en su casa, volver a ver a sus hermanos y a sus padres, y pedir a estos últimos el dinero para no faltar a la palabra empeñada. Nadie dormía aún. Los jóvenes habían cenado al volver del teatro y se habían agrupado en torno al piano. Nicolás entró en la sala y se sintió penetrado de aquellos efluvios de amor llenos de pasión que parecía, después de la declaración de Dólokhov y del baile de Yohel, haberse concertado sobre las cabezas de Sonia y de Natalia. Ambas, vestidas de azul, tal como habían ido al teatro, lindas y esbeltas, hablaban y reían en torno del piano. Vera y Chinchine jugaban al ajedrez en la sala, y la condesa esperaba la vuelta de su marido y de su hijo, haciendo un solitario que seguían con atención una dama noble y pobre a quien habían recogido. Denisov, con los ojos brillantes y el cabello ensortijado, sentado al piano, aporreaba las teclas con sus grandes dedos, mientras su voz, un poco bronca, recitaba un nocturno. La pasión hacía vibrar su voz. Mientras fijaba sus ojos negros en Natalia, que le miraba a su vez conmovida pero dichosa. «Nada ha cambiado aquí», se decía Nicolás. «¡Ah, eres tú!», murmuró Natalia fijándose en él. «¿Está en casa, papá?», preguntó. «¡Cuánto me alegro de verte!», murmuró Natalia sin responderle. «¡Nos divertimos tanto! Vasily Dmitrich se queda un día más por complacerme». «No, papá no ha vuelto aún», dijo Sonia. «Nicolás, ven aquí», le dijo su madre desde el otro lado de la estancia. Nicolás fue a besarle la mano y se sentó silencioso a su lado, siguiendo con la mirada el curso de sus dedos, alineando las cartas del solitario que había empezado de nuevo. «¡Oh!», exclamaba a aquel punto Denisov. «No admito disculpas. Cantad la barcarola, os lo suplico». La condesa miró a su hijo, que continuaba guardando silencio. «¿Qué tienes?», le preguntó. «Nada», respondió, como el que contesta a una pregunta que se le hubiera hecho muchas veces. «¿Vendrá pronto mi padre?». «Creo que sí». Y como si en parte alguna estuviese bien, volvióse al grupo en que Sonia comenzaba a preludiar al piano la barcarola. Natalia iba a cantar, y Denisov fijaba en ella sus miradas inflamadas. Nicolás se puso a pasear de un extremo a otro. «¡Dios mío, Dios mío!», se decía. «Soy un hombre deshonrado. No me queda más que saltarme la tapa de los sesos de un balazo». Y Nicolás, sombrío y taciturno, seguía sus paseos tratando de evitar siempre las miradas de los jóvenes. «¿Qué tenéis?», parecía preguntarle la mirada de Sonia, que se había fijado ya en su tristeza. Natalia tomó sus primeras notas. Su garganta se inflamó y sus ojos tomaron una expresión profunda. En aquel momento no pensaba en nada ni en nadie. Su boca entreabierta en su adorable sonrisa dejaba escapar los sonidos haciéndolos vibrar al pasar por su garganta. Natalia había estudiado seriamente durante el invierno, tal vez más que nada por Denisov, a quien su voz transportaba al séptimo cielo. No cantaba, pues, como discípula adocenada, y no se veían en ella los esfuerzos que apenas logran vencer las dificultades de su partitura. «¿Qué es eso?», pensó Nicolás, sorprendido y frunciendo el ceño. «¿Qué la ha pasado? ¿Cómo canta así?». Y olvidando su impaciencia de antes, sus angustias pasadas, toda su atención se concentraba en aquellas notas que hacían vibrar su alma y le transportaba a mundos desconocidos. «¡Qué absurda existencia la nuestra!», pensaba. «La desdicha, el dinero, Dólokhov, el odio, el honor. Todo eso no es nada. He aquí lo único verdadero. Natalia. Dios mío, Dios mío. Que se puedan cometer toda suerte de infamias y ser aún dichoso. Fin de la sección 68.